minutos pasan de las 5 de la tarde, nosotros que nos metemos ya en materia, en esa materia que tú también puedes plantearnos, como te decía hace escasos minutos, a través del WhatsApp de la radio, ese 607-488-775. Tú también nos puedes enviar tus propuestas de temas de debate, tú también nos puedes plantear tu opinión al respecto de los mismos una vez arranquemos o los empecemos a abordar. Pero antes, agradecemos, hoy más especial que nunca, y ahora os explico por qué, la participación o la asistencia de nuestros colaboradores, Patricia Carrasco. Patricia, buenas tardes. Manolo Sierra, buenas tardes, Manolo. Buenas tardes. Y Elena Rosado, buenas tardes, Elena. Buenas tardes. Decía que hoy más especial que nunca, más especialmente que nunca, os doy las gracias porque no debe ser fácil, ¿no? Venir aquí, ponerse delante de un micrófono, con el ambiente que se respira en el municipio, ¿no? Sabiendo que la actualidad de Ubrique, a día de hoy, por desgracia, ¿no?, desde el pasado domingo, pues está marcado por dos fallecimientos, concretamente, ¿no? Por ese comisario en ruta, ese accidente que tenía lugar en la última manga de competición de la 26ª subida a Ubrique, y también ese trágico desenlace del cuerpo sin vida hallado en el día de ayer por agente de la Guardia Civil, en ese dispositivo planteado por la Guardia Civil, del ubriqueño que había desaparecido un día antes. Yo no sé vosotros, pero y hablo por mí, en el sentido de que lunes, martes y miércoles te pones delante de un micrófono y detrás de una pantalla donde generalmente recibimos un volumen importante de mensajes, competiciones, con dedicatoria. Incluso hoy uno me decía, Rubén, hoy volvemos un poco a la actualidad o volvemos un poco a ponernos en marcha con el tema de los saludos y demás, porque estos dos días han sido difíciles. No sé si ustedes habéis sentido todo eso. Pues nada, lo primero es que mi más sentido pésame para las dos familias. Y nada, enterarte por la tarde, lo primero, el domingo, del fallecimiento del comisario de carrera fue horrible, porque la verdad es que yo había estado escuchando el helicóptero, pero no sabía lo que pasaba. Estaba mirando a través de la página del, bueno, en el portátil del uh-huh. ordenador, estaba viendo la carrera, cortaron la carrera, no empezaba la carrera, y ya la verdad que lo quité porque digo, algo habrá pasado, pero no creía que hubiera sido algo tan grave, y puse el tenis, me puse a ver nadar, ¿no? Y luego lo de ayer, ya, hombre, generalmente yo lo conocía al chaval de vista, porque tomaba café, curiosamente, durante muchos años al lado mía. Uh-huh. Y la verdad es que ha sido una tristeza muy grande, porque es que es así, un uh-huh. chaval tan joven que aparezca muerto, pues la verdad que para el pueblo ha sido muy devastado este ¿cómo es? Final de semana y principio de semana. Uh-huh. Y nada, y eso, mi más sentido pésame, porque es que otra cosa no puedo decir. Uh-huh. Yo, aparte de unirme a lo que dice Patricia, del sentido pésame a ambos, pues sí quiero, en nombre de, o sea, en realidad, la carrera Ubrique-Benaucar, todo el mundo quiere venir a correrla, y muchos ubriqueños se apuntan para correrla. Lo lamentable de eso es que haya ocurrido, que eso verdaderamente suele ocurrir muchísimas veces, tener accidentes, pero que te ocurra en tu pueblo, pues ya la verdad lo sientes el doble y el triple más. Uh-huh. Y no es igual decir el domingo se termina la carrera, se celebra todo, a no poderlo celebrar por los motivos tan graves que fueron. Pues mira, yo la verdad es que lo siento mucho, y siento mucho el padecimiento que estarán pasando esas personas. Bueno, dime. Y del chaval del ayer, pues tú me dices a mí, un chaval que yo la verdad, por donde quiera que eso me hablaba con él, la verdad es lamentable. Uh-huh. Lamentable que ocurran esas cosas. Lo que decías de la subida a Ubrique, es verdad que muchas veces nosotros los periodistas pedimos, bueno, el balance de la prueba, ¿no? El balance del fin de semana, y pensamos, o yo pienso muchas veces que está muy manido, ¿no?, ese titular de balance positivo de la organización, pero al final dices tú, joder, echas en falta ese balance positivo de la organización. Que tantas veces, que esa organización se ha pegado todo un año, más de un año, trabajando para eso, y ahora ocurre una cosa de estas y te deja tirado por los suelos, las cosas como son, la verdad. Uh-huh. Además, aunque no haya tenido culpa nada más que el coche le falló y ya está, pero eso a la organización le duele, le tiene que doler muchísimo. ¿Vale? Una organización que no solo cumple los estándares mínimos de seguridad, sino que los refuerza. Que los supera. Y una prueba automovilística en la que en 25 sí. ediciones anteriores nunca había pasado de este calibre. Elena, tú también notas, el pueblo está triste, como se suele decir. Hombre, es verdad que estos días lo único que se escuchaba ha sido eso. Y nada, desearle una pronta mejoría al piloto y al compañero de Protección Civil, y el pésame a las dos familias. La verdad que no, que quería hacer mención y daros las gracias a los medios de comunicación, porque es verdad que pusisteis la noticia cuando ya todo había estaba todo bien. ¿Te refieres a ayer? ¿No? Tanto ayer como el domingo. Porque a mí me llamaron el domingo para decírmelo. Me escribió, vamos, una persona que no está ni siquiera en Ubrique, me dice, ha fallecido un comisario de carrera en las carreras. Y digo, no sé nada. Claro, ¿qué hago? Lo primero que hago es mirar Radio Ubrique a ver si, porque serían las 5 de la tarde cuando me lo dijeron a mí. Y no veo nada. Claro, y ya luego miré la otra cadena y miré más cadenas y nada. Y ya cuando empezaste a ponerlo, digo, es verdad que hasta que no se sabe y hasta que en una noticia no se tiene, y daros las gracias porque hubo otros periódicos que sí la pusieron, tanto periódicos digitales y Diario de Jerez, creo que también pusieron, y no se la habían hecho saber ni a las familiares. Entonces, daros las gracias. Los medios locales al final somos los más cercanos, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque el que te está leyendo es el hermano, el amigo, el primo, el vecino. Un vecino tuyo, Fausto. Una persona que te puedes encontrar. Entonces, daros las gracias por eso, porque la familia. Yo he leído de familiares de Jerez que le habían hecho llegar la noticia, la habían leído por medio antes que se le hicieron llegar a ellos. Y entonces me parece muy bien lo que hacéis, que hasta que no. Y daros las gracias por eso. Gracias a ti en nombre de esta casa. Bueno, a ver, porque estamos a miércoles, parece que llevamos sumidos, ¿no? En esta semana parece que es interminable, ¿no? Estaremos deseando todos terminar esta semana, Manolo. Es que la verdad es así, es una semana negra y lo que queremos que termine cuanto más pronto mejor. La verdad. Espero que ya el resto de semana vaya todo en coordinación y vaya todo bien. Además que tenemos un puente. Tenemos puente a la vuelta de la esquina. Que tenemos un puente. Pues bueno, os iba a plantear la posibilidad. Bueno, no, os iba a plantear el tema de. Hemos tenido esta mañana en los micrófonos de la mañana al concejal de fiesta, a José Manuel Fernández Rivera, hablando fundamentalmente de la romería. Una romería que está prevista en un primer momento para el día 22 de mayo, el domingo 22 de mayo. Una romería que a día de hoy podríamos decir que está en el aire. ¿Por qué? Pues por la poca o escasa, baja participación que se prevé o pocas personas que han mostrado su intención de participar en esa comitiva, ¿no? En ese recorrido hacia el parque periurbano. Decía Fernández Rivera que son tres las peticiones de carretas que tiene el Ayuntamiento de Ubrique a día de hoy, y que está claro que de ello va a depender el hecho de que haya romería o no, el hecho de que haya un número importante, un número mínimo suficiente como para abordar o para organizar esta romería. Vosotros, bueno, Elena, tú me decías que te cogía de sorpresa, que no sabía. Hombre, yo creo que la romería debería de celebrarse, ¿no? Es una fiesta más del pueblo y debería de celebrarse, pero claro, si deciden de que si no hay un mínimo de carrozas no se hará, pues no habrá romería. La verdad que, hombre, yo creo que no debe de repercutir eso. Porque yo supongo que la gente irá a la romería aunque no lleven una carreta, porque todo el mundo no va en carreta. La gente también va haciendo el camino andando o van en coche hasta allí, y allí ya hacen la romería, ¿no? Y se divierten y demás, pero no sé. La decisión ya es de ellos. Sí, como que el número de solicitudes de carreta no es un indicador para ver cuántas personas... Claro, yo creo que no debe de basarse en eso. Porque hay personas que a lo mejor no llevan carreta, pero sí quieren ir a una romería. No sé. Sí. Uh-huh. Es que es lo que está diciendo, que el número de carretas no significa de que la gente no vaya. Porque yo el último año que se celebró, nosotros nos llevábamos carreta, pero íbamos un grupo de 20 y tantos. Que no deja de ser una celebración. Tú puedes ir detrás del santo sin carreta. Claro, exacto. De todo el mundo no la lleva. De todas formas, yo claro, no, yo pienso que a lo mejor lo que se le debería dar es una vuelta a la romería, ¿no? Plantéamela. no sé. Ejerce, o a lo mejor, ejerce de concejal. Montar una caseta municipal, poner una orquestita o poner algo. Como se hacía antiguamente. Como se hacía antiguamente. Cuando yo era chica se hacía así, había una caseta. ¿Sabes? Entonces la gente va con otra cosita, ¿no? Como con otro ánimo a la romería. No más nada, sino darle eso, ¿no? A lo mejor poner una caseta municipal o darle a alguien el sitio y que esa persona monte algo, que haya... ya te di, mira, esta semana en Benoca, este fin de semana, que es la primera fiesta de la primavera, tienen DJs, tienen de todo, hasta toros. Uh-huh. Entonces, plantearlo de otra manera, para que la gente no se vaya a Dubrique y se quede. No lo sé, son mi... ¿no? Yo es que recuerdo aquella romería tan chula, ¿no? Bueno, desde que soy niña, con el boitoma del tres pelos montado, que me encantaba ir en autobús. Íbamos en autobús a la romería. Es que íbamos en autobús. Hombre, la verdad es que hay que darle un cambio a la romería. Claro. Porque así tal como ahora mismo está, el que es que hay un problema. Que sí, que pueden ir tres o cuatro carretas, no digo que no. Pero es que detrás de cada carreta van prácticamente cuatro o cinco, no van más. Si no, mirad todos estos años atrás, que veréis que muy poquita gente va detrás de las carretas. Uh-huh. Van sota, caballo y rey. Entonces, tú no vas a llevar un santo y lo vas a llevar solo, sin personal que le acompañe. En este caso, que son las carretas y las personas que van dentro de esas carretas y acompañando esas carretas. Yo pienso que sí, que se debería de mirar de otra forma, ¿sabes? Que quizás no lleve yo razón, porque a lo mejor, claro, adornar una carreta conlleva mucho tiempo. Y todo el mundo no tiene tiempo para adornar esas carretas. Porque yo recuerdo en aquellos años, como dice Patricia, que nos daban hasta las 3 de la noche adornando las carretas, ¿sabes? Y eso hoy en día no lo hacen, pero vamos, seguro que no lo hacen. No, seguro. Si le pones litrona, le pones cubata y eso, a lo mejor. Pero si no, no. No, que nosotros también teníamos litrona, claro, y cubata, ¿eh? Cuando yo la arreglaba, también teníamos, claro, nuestra cervecita. Que yo me acuerdo un año que teníamos la carreta en la cumbre, en, sí, ¿cómo le dicen aquello? Sí, ¿no? Uh-huh. Lo de enfrente del instituto, la cumbre. Sí, en la cumbre. Teníamos la carreta allí guarda y la cervecita no caía. Hombre. Y además íbamos todas las noches teníamos que arreglar la carreta. Está haciendo uno las flores y está montando la carreta. Algo te tienes que tomar, eso por supuesto. No, yo no digo que no lo tomes. Pero qué buena romería, ¿eh? Qué buena romería. Pero era muy diferente, sí. Era muy diferente. Dice Jesús, diferente. Dice que la romería al final es un gran botellón, que no es como antiguamente, que iban, claro, las familias a, cierto, echar un día de campo. Sí, dice que hoy en día van a ver quién consume más. Exactamente. Sí, claro, es verdad. Lleva toda la razón. Claro. Eso es, vamos, seguro. Eso es seguro. Por cierto, que nos llegaba un mensaje anteriormente, durante el momento de la música, decía: buenas tardes, quisiera saludar en el cafelito a Patricia Carrasco de parte de su club de fan. Ay, muchas gracias. Que tiene club de fan y no nos habíamos entrado. Ya se ha conformado. Y decirle que es la voz del pueblo. Gracias. Es que yo me tomé eso, como no estaba Paca, digo, Paca me da el permiso a mí de ponerme la voz. Y como la gente, es verdad, que tengo, de verdad que estoy muy agradecida, que yo me paro con todo el mundo, que la gente me para por la calle para decirme sus cosas, que de verdad que yo intento decirlo todo, lo que los problemas y todo, intento darle voz al... Y que muchas gracias, que me pongo colorada. Bueno, igual que la semana pasada, mira, el club de fan, además, de patates. No sé si lo conté la semana pasada, pero fue gracioso. Yo iba de penitente en el Jueves Santo, pero aparte, como yo voy poniendo las pegatinas de la hermandad, claro, tengo que hablar, ¿no? Voy diciendo la pegatina de la hermandad. La gente me reconocía por la voz y me decía: tú eres Patricia, la del cafelito. y que muchas gracias, que me hacía mucha ilusión que me conoce. Y vuelta hasta que me paró y me dijo, niña, niña, como no te veo, te voy a decir. Y le digo, yo me paraba, digo, no me puedo estar mucho tiempo, pero que me hace mucha ilusión, de verdad. Hemos lanzado a Patricia al estrellato, ¿eh? Yo lo que le voy a decirte de una cosa, que eso sí me llega con frecuencia, esa noticia, que los mayores, y no tanto los mayores, uh-huh, estamos bastante cabreados, digamos, porque en los bancos, uy, los cajeros de los bancos nos lo han puesto en medio de la calle y sabemos quién sabemos manejarlo, pero hay otras personas que no saben manejarlo y entonces tienen que estar a la cuarta pregunta. Y uno que llega, que le da un empujoncito, que se lleva la bolsa, que se lleva... Y eso yo le pediría a los bancos que se lo piensen bien y al ser posible lo metan por dentro, en su oficina por dentro. No por fuera, así como están, que es muy fácil de robarle a una persona mayor. Pues sí, tienes toda la razón del mundo. Y además, así tiene muy poca seguridad. Y además, que por lo menos le ayuden. Que hay gente que no ayuda. Ayudarle le ayuda. Ay, pero hay que salir la persona, claro, a explicárselo porque... Pero hay gente que no, ¿eh? Pero es que hay personas que no entienden cómo funciona el cajero. Claro, es que por eso lo digo. Es que hay muchas personas que no lo entienden y a su vez, si hay algún espabilado por allí... Le dice, se aprovecha de la situación. Yo se lo hago a usted. Yo le ayudo y aprovecha. Pero que vamos, que hay. Está dando a nivel nacional, ¿eh? Sí, sí. Y hay, por ejemplo, bancos también que te cierran la ventanilla para los pagos estos de luz, agua, de contabilidad. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Y ya la ventanilla está cerrada. Ya la caja tú no la puedes tocar ni para sacar ni dinero, ni para... Bueno, luego el problema de sacar dinero, que tienes que sacar un mínimo, tú no puedes ir a sacar 10 euros. Vamos, que y sobre todo, bueno, a mí también, porque yo hay cosas que entiendo y hay cosas que no entiendo, que me las tendrán que explicar, uh-huh, pero tengo que pedir cita, porque si tienen que estar un rato conmigo, tengo que pedir cita, y me parece muy mal. A mí lo que me dicen es eso, que los cajeros en la calle no lo ven bien porque se han dado más de un caso, y claro, y las criaturas están mirando más que para los lados, a ver si vienen algunos que lo conocen para decirle, déjame el favor este. ¿Sabes? Mm. Y eso duele, ¿eh? Eso duele. Hombre, y en verano el agua, está lloviendo, el paraguas, el abuelo que tiene que marcar que no... Porque a mí esa situación me ha pasado. No el abuelo, sino me pasa de tener que ayudar a una persona mayor. Uh-huh. Lo que pasa que, hombre, yo soy una persona honrada, yo no voy a robarle a nadie. Pero esa persona me dice, mira, perdona, ¿me puedes ayudar? Le digo, sin problema, ¿qué necesita usted? Y es que no sabía sacar dinero del cajero. Uh-huh. Y le digo, mira... ¿cuánto quiere sacar? Me dijo la cantidad, se lo puse y le dijo, marco usted el pin. Yo me volví para atrás y marco el pin sin que yo lo viera, porque yo no necesito saber esa información. Entonces, cuando ya lo hizo, le digo, mira, pues le tiene que dar aquí y ya está. Y salió el dinero. Ay, muchas gracias. Si se acuerda, porque... Y a mí me dio pena porque digo, joder, es que... Yo estaba en el día una vez y la persona que estaba delante mía, una señora mayor, una abuela, y comprando, y le dice, hija, mira, que es que no se saca dinero del cajero y traigo la tarjeta, me la pasa, le pasa, y ahora dice, el PIN, y dice la mujer, ay, ¿eso qué? Es que yo no sé, es que me la acaban de dar, y no sabía. Y otra cosa que... Se tuvo que ir al banco, dejar la compra así, menos mal que era el banco del cliente, ¿no? Para que le apuntaran en un papelito, le dijeran dónde estaba el PIN. Y con suerte que no lo pierda y alguien lo vea y... Las consecuencias que conlleva. Y otra cosa que me llegan las quejas casi a diario es el tema de damas, de los autobuses. Eso es a diario, la gente... ¿Queja en qué sentido, Manolo? Pues las quejas, porque es que te tienes que ir, para hacerte unos análisis, te tienes que ir de aquí a las 6:30 a.m. ¿Sabes? Y cuando eso podían poner un autobús, que eso ya yo lo he dicho muchas veces, a las 8:30 de la mañana, llegas allí a tu hora, puedes hacer tus análisis, puedes ver tus médicos y todo. Y eso la gente no hace nada más que reclamarlo, porque hay días que en el coche de las 6:30 se van 10 y 12 personas y algunas veces más, porque claro, se juntan la del bosque, se juntan los de Prado y nos juntamos los dubriques. Entonces, ¿qué problema es? Pues que, chiquillo, que moderen un poquito, que antes que había dos, había uno a las 8:25 y otro a las 8:30, y los dos los han quitado. Entonces ahora, llama y sí, el microbús sale a las 9:15. A demanda, ¿no? Ese es el servicio que hay a demanda. A demanda de la llamada. Entonces sale a las 9:15. Son 7 u 8 personas las que pueden ir. ¿Cómo va a llamar? Pues ya no... Incluso no si... Por el tema de aforo, dice. El tema de aforo en el microbús. Sí, todavía sigue estando limitado el tema de los aforos. Tiene 7 plazas. Ya yo no sé yo si a lo mejor si hay más gente solicita en invierno más grande, pero no creo. No creo. Vale, que el que ponen solo tiene 7 plazas. Sí. Mira, te explico. Hablando de damas, que es que me llevo desde el lunes intentando. Yo voy de viaje ahora, tengo que coger el avión en Sevilla, ¿no? Pues estoy intentando, pero por la página de damas oficial, meto el día, meto la fecha y el Ubrique Sevilla. No me dan los horarios. Y es la página oficial de damas. No tengo. Yo el otro día estuve intentando también conseguir los horarios de Jerez Ubrique y no, era imposible. Imposible. No me dan los horarios. Y no sabes por dónde buscarlo. Y ahora tú necesitas de consultar unos horarios. Y ahora, y no puedes hacerlo en ningún sitio. Ahora voy allí. Es que son cosas que parece que son minoritarias. Claro. Pero a los mayores en particular les hace una extorsión grandísima. Porque ahora, si tú no. Tú le dices a tu hijo que te lleve, tu hijo tiene que perder horas de trabajo para llevarte. O traerte lo que haga falta. Traerte, mira, ya es lo de menos porque puedes coger coche más tarde. Pero para en particular para llevarte para allá, te tienes que levantar. Por ejemplo, uno que viva en el Lian Champo se tiene que levantar a las 5 de la mañana para coger coche a las 6:30 de la tarde, a las 6 de la mañana. Uh-huh. ¿Sabes? Y eso es lo que me llega, vamos, casi a diario. Lo digo para que alguien tome consideración con esas cosas. Uh-huh. Horario de los autobuses, solo hay a las 6 de la mañana entonces a ahora media. A Villamartín. A las 6:30. 6:30. Y después ya sale uno a las 9:15, que es el microbús, que es a través de la llamada que se hace. Y el de las 6:30. Y media sale uno que... a las 10:15, pero ya es que no. Claro, 10:15 mientras llega a Villamartín, si va. Ya no te sirve para nada. Si va a Villamartín es para ya el hospital. No te sirve para nada. El de las 6:30, que el que va para Sevilla, seguramente. Va a Sevilla, va a Cádiz, me parece a mí que, y a Jerez. ¿Sabes? Uh-huh. Y hace transbordo, pero vamos, que pero igualmente tienes que estar a las 6:30 de la mañana, ¿sabes? Y eso es lamentable que eso esté ocurriendo, porque antes nos quejábamos que los amarillos funcionaban muy mal y resulta que ha entrado Dama, que al principio y lo está haciendo igual, pero los está haciendo buenos a los amarillos de como lo hacían antes. Uh-huh. Bueno, pues horario, ya saben los oyentes que pueden plantear su opinión al respecto de estos temas. Autobuses, bancos, un oyente decía en relación a la romería que hay que darle un cambio no solo a esta, sino a todas las fiestas, porque dice que es un desmadre de botellonas en la calle y eso no es una fiesta local. Dice que la choriza se ha convertido en una macro botellona, la romería igual, así como la mayoría de las fiestas. Mm. O sea, ¿creéis ustedes también que no es un problema solo de la romería, sino que de todo? ¿Cierto? Yo pienso que sí. Pero vamos, que esto lleva así muchos años, ¿eh? Es que en la choriza se supone que no se podía hacer botellona en la calle porque había carteles puestos y demás, pero hacían botellona. Que no las vendían a lo mejor en el mostrador que estaba allí. No, pero vamos, que da igual. Que tú te vas a una tienda, te compras tu botellona y te vas para arriba. Era un botelloso. Que eso es lo de menos, vamos, que todos los problemas fueran eso. Pero vamos, que esto no es un problema de ahora. De hace mucho tiempo. Esto de hace muchos años, porque yo me acuerdo mi época, que yo, gracias a Dios, nunca he hecho botellona en la calle. He hecho botellona, como todo el mundo, pero yo estaba en el coro. Y nosotros estábamos en el local del coro, que era donde nos tomábamos las cositas, el agua con misterio. Y no he salido, pero yo me acuerdo, mi época era aquí el parque de, ¿cómo es? El río, la parte del río con la plaza de ejército. Sí. Las botellonas en feria eran en el pabellón. Que es que viene de hace mucho tiempo. Pero entonces se hacían, como te diría yo, 10, 15 o 40 botellonas. Pero hoy es que... No. Hoy es que un desmadre total. Hoy es un desmadre total. Pero que darle vueltas. Si y más, aunque botellonas. Pongas carteles, porque efectivamente, como dice... Da igual. No, Elena, los carteles da igual. Los carteles estaban puestos y todo, pero... Carteles, se los saltaban a la torera. Que te vas a Jerez... En el recinto no hay botellona, pero en el mismo parque Hontoria, tienen el botellódromo, que está el recinto para la gente que quiera hacer los botellones, que no es cuestión de que sea tan solo en Ubrique, que en todos sitios, en todos lados, pero que es verdad que hay que darle un cambio hay que darle... Eso es por todas partes, eso no es solamente... Pero que es muy difícil darle el cambio. Eso es súper difícil. Eso es súper difícil. Vamos, para mí, para cualquier equipo de gobierno que haya, es muy difícil cambiar las cosas. No, es que como tú intentes cambiar cualquier cosa, claro. Lo primero que te dicen, sí, ahora lo vas a cambiar, pues ahora lo hago más todavía. Claro, no. Eso no. Es... No, es que así. Decía también el concejal en esta mañana que, con respecto a la Asociación de las ACA, que dice que aunque no está en activo en la actualidad, sus integrantes sí han mostrado su predisposición a colaborar con el Ayuntamiento. Y otro problema de la romería en este caso es que el edificio del Parque Periurbano no se puede utilizar por el estado en el que se encuentra. Está en ruina y, claro, no pueden abrir, entonces no se puede habilitar. Y en cuanto... sí, dime, Patricia. Por eso decía yo lo de la caseta, como las antiguas casetas, una caseta que no tiene que ser una gran caseta, sino una caseta grande, que pongan un tablado, que le pongan una barra, que se lo den a cualquier asociación que le haga falta, que cualquier asociación en Ubrique a lo mejor está dispuesta a cogerlo, porque, hombre, siempre se saca algún dinero. Yo no sé si eso el concejal lo habrá tratado así, pero yo creo que eso me parece que... Me parece que lo ha propuesto, no sé, sí, y no se ha presentado a nadie. Claro, y ha hablado del problema incluso ya que los carnavales han tenido para encontrar colectivos que se hagan cargo de esa barra. Dice que de no hacerse cargo ningún colectivo de una posible barra, pues la romería deberá limitarse a un día de campo y listo. Pues, la verdad, es que antiguamente era así. Cuando yo me acuerdo cuando yo era chica, íbamos a la romería y había una caseta... Había con su música, su barra y demás, había colchonetas inflables y esas cositas así. Entonces eso estaba bien porque los niños se divertían allí y los padres también. Entonces yo creo que el problema ha sido en carnaval, pienso, que yo hablo por lo que yo pienso. Que la gente ahora estaba... no es la voz del pueblo, ¿no? Ahora es la voz de Patricia. Ahora soy la voz de Patricia. Yo pienso que la gente, yo soy bipolar, que la gente pensaba... De como estábamos, con era el primer carnaval después de 2 años, todo. Eso también. La gente se asustó mucho a la hora de coger barra, porque la gente pensaba de que no iba a subir tanta gente como se subió, porque la verdad es que la choriza fue, estuvo súper bien. Y yo creo que... La verdad que había muchísima gente. Sí, que yo creo que cualquiera, hombre, te lo digo porque, bueno... ¿En la choriza o en la tortilla, Manolo? ¿Cómo estaba la tortilla? Sí, que eso es la verdad. Es la que, tortilla también. Estuvo muy bien. Y la jamona. Claro, hemos estado 2 años sin podernos mover. Ahora nos dan un poquito de libertad, como yo digo, y nos tomamos, ¿qué te digo yo? El brazo entero. Eso es normal. Y nos daba miedo. Cogí una barra y que la gente no fuera, que la gente no subiera. Y la mitad. Pero yo creo que. La mitad de las asociaciones que han colaborado con eso. Han hecho compras y la ha faltado, pero la ha faltado ¿por qué? Porque no se lo esperaban que fuera tanta gente, ¿sabes? Y eso es verídico, eso ha ocurrido en casi en la mayoría de las asociaciones. También habrá gente que no quiera ponerse a estar detrás de una barra con tanta gente, el contacto con tanta gente, que es de fuera. Tiene que estar con una mascarilla un día entero trabajando. Todo eso influye, tú sabes lo que es esta tortura. Bueno, pero ahora mismo ya no es obligatorio, entonces eso no sería problema. Pero no es obligatorio, pero es que yo tengo que trabajar detrás de una barra y yo tengo a miles de personas y yo no me quito la mascarilla en todo el día. No debe. Vamos a ver, aunque sí, no sí, me obligue. Bueno, eso ya irían cada uno, claro. Lo que quieras ponerse o no. Es que yo veo muy bien, vamos a ver, que es que las mascarillas al final nos han salvado de mucho resfriado. Ahora con las alergias hay menos gente con las alergias porque todavía llevamos algunos que tenemos alergia a la mascarilla por la calle puesta. Si en cierto modo las mascarillas no han venido mal, y yo creo que si tú estás con el trato con tantas personas, a mí no me importaría llevarla, vamos a ver, no me importaría, seguro que la llevo puesta, la mascarilla. Yo cuando me la pueda quitar, me la quito apenas y veo que no hay nadie y me la quito, claro, es verdad, ¿eh? Claro, pero... Ahora, cuando veo a alguien ya digo, hay que ponérsela. Manolo, estamos así, con la mascarilla y la barbilla y vamos subiendo y bajando. Queda más remedio que hacerlo. Subiendo y bajando. Entonces, cuando ves a alguien por la calle que se te acerca, te cabrea. No, me la pongo. Se me cae la mano, ¿para qué me han parado? Me voy a obligar a ponerme la mascarilla. Y nos mandan. Pongo por precaución. Sí. Y nos pasaba otra. Bueno, dice Francisco respecto al botellón, dice que por ley está totalmente prohibido consumir alcohol en la calle. Claro. Así que creo que no hay mucho que cambiar. O sea, se refiere Francisco que lo que hay que hacer es acatar. Acatar. Pero vamos a ver, yo no quiero decir porque la verdad que tampoco nosotros tenemos una policía local muy buena aquí, pero hay cosas que vamos a ver. Yo estaba entre la calle Ronda y el San Juan. San Juan. Y la botellona se vendía un poquito más para abajo del San Juan. Uh-huh. Y la policía estaba puesta en el San Juan. Y la policía estaba viendo que la gente estaba saliendo con la botellona de la tienda porque había cola. Pero claro, y ellos no decían nada. La policía no sabe si tú lo llevas para consumo propio o para llevártelo para... Pero es que te dice, pero si te pones padre, tampoco te pueden designar por qué podría comprar una tienda algo. No, es que no te van a prohibir. Eso no es el problema. El problema es que te ponen en la calle, pero tú puedes comprar la botellona e irte. Sí, pero tú te pones a mismo. Por ejemplo, vas a la calle Ronda y tú si te pones en el San Juan, porque yo estaba en el San Juan. Y yo miraba la calle Ronda, estaba todo el mundo con botellona, ¿no? Claro, y la pues policía entonces tendrían, pues, tendrían se caso ahí y para decirle, mira, que no se puede. Un poquito para arriba y para abajo, ¿no? No se puede hacer la botellona no, aquí. Vamos a ver. No que no la puedas comprar más abajo, los pobres, más arriba. Vamos a ver, lo que pasa es que los pobres, había dos, tampoco se van a enfrentar a un montón. Que también podemos nosotros ser más cívicos, ¿no? Si te ponen, no hay botellona, en el momento que multaran a uno, seguro que se terminaba todo. Uh-huh. En el momento que se pusieran 500 euros de multa a los niños por beber en la calle, tú eres, si tú eres menor, a tus padres van las multas, y si no, te la tienes que apañar o hacer trabajo social o cualquier cosa, tú verás cómo no es eso. Pero es que tampoco se meneaban, porque yo estaba puesta en el San Juan y yo miraba para arriba. Sí, pero para eso necesitamos, para cada claro. uno de nosotros necesitamos un policía. Que no. Claro, por eso, ay, eso es difícil, ¿eh? Eso es difícil. Claro, es complicado. Un policía. Claro, que por eso digo que con dos policías, los pobres, ¿qué iban a hacer? Pues los pobres neón, estarse allí y hacer de tripas corazón. Y ojos que no ven, corazón que no siente, y ya está. Y ya está, pero es que... que claro que está prohibido. Está súper prohibido. Pero no solamente en Urique, está prohibido en todas partes. O sea, no es en todas partes, está prohibido. Lo que pasa es que no nos enteramos o no nos queremos enterar que... Yo creo que no nos queremos enterar, me parece a mí. No nos viene bien esa, no nos cuadra bien esa ley, ¿no? Y ahora no suben. A lo mejor un 20 centímetros más la Coca-Cola o lo que... Bueno, o te la echan de menos. O te la echan de menos, como eso, estábamos hablando con los yogur, ¿no? Estábamos hablando fuera del micrófono. Vamos a hilar un tema con otro. Mira, que estábamos hilando un tema con otro y por poner en contexto un poco a la audiencia, que antes fuera del micrófono estábamos hablando del incremento en los precios de determinados productos y decíamos... Y el incremento en el recibo de la basura. Claro. 1,93€ de más, ¿vale? Ahora hablamos también de eso, pero... Es que tengo la espinita de esa ahí clavada. Lo tiene que decir. Hombre. Un momento, Elena. Decía, pero que hacía Manolo una apreciación muy buena, y era que o te suben el precio, o cómo era, Manolo... O te bajan el contenido. Es que eso tiene hasta su nombre, que el nombre para decirlo hay que estudiárselo, pero eso tiene su nombre... Que te bajan el contenido, los gramos, si por ejemplo una bolsa de patata, en vez de pesarte 100 gramos, te pesa 80 y te la dejan al mismo precio. Claro. O también los hay que te suben el precio y te bajan también el contenido, ¿sabes? Eso ya depende de la cara que tenga cada uno. Las dos cosas, ¿no? No, hombre, si las bolsas las tienen esas no te van a poner... No. No son te echan dos papas menos, ¿eh? ¿Claro? O una cuchara menos de yogur y no te das ni cuenta. No te enteras. Y parece que te las comes más rápido. Dice Juan Carlos respecto a la romería que propone que se celebren todos los actos en el recinto de la romería, la misa y pasar un día de campo como siempre, el que quiera llevar su caballo, su carreta, pero todo allí, que ya como que haya que en el que me entienda bien. Juan Carlos, ¿no? En el sentido de obligar a la gente a que vaya allí para todo eso. Para todos esos eventos, ¿no? Y Pepe comenta, dice... Hombre, entonces piensa de que la gente iría allí. Ya tendría que ir allí porque si quiere acudir, por ejemplo, a la misa, todas esas cosas, tendrías que ir allí, entonces ya estás allí. Uh-huh. Sí, pero sería como una forma de, las carretas, de llamar la atención a la de la gente. Entonces las carretas tendrían que ir solas prácticamente. Y de eso es lo que se trata, hacer camino con sus carretas y con todas sus cosas. Cuando llegas allí, que se diga la misa allí, pues lo veo muy bien. Lo veo perfecto. Claro, llega allí el santo. Claro. Entonces, claro, y... la misa allí cuando llega el santo. Eso sí. Eso sí se puede. Bueno, depende de los curas. Sí. No, pero vamos, tenemos un párroco ahora que la verdad que... Quieran o no puedan, ya todo eso influye. Pero es que yo creo que tenemos ahora un párroco que lo cuidemos, que es muy bueno. Manolo. Sí, sí. La verdad es que unas homilías preciosas con los niños... Sí, dice que se misa para niños, misa... Y la verdad que tenemos dice un párroco que lo tenemos que cuidar. Persona, dice que es una persona fabulosa. Sí. Ahora que después de arriba le lo dejen que haga cosas o que no las haga, ya eso, quien manda, manda, y cartucho al cañón. Pepe comenta, dice que agradable tertulia. Gracias, Pepe. Saludos para todos los tertulianos y sobre todo a Patricia por poner la nota de humor, naturalidad y de esparpajo. Dice muchísimas gracias, Pepe. Hoy te van a sacar los colores. hoy vamos, me voy ahí, que no me hace falta ni los colores. Los han colores. Ya cuatro o cinco. No pongáis celoso, que dice que excelente todo. Ha dicho que no he terminado de leer el mensaje. Excelente todo, nos hacéis más o menos los miércoles. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Hoy, mira, voy a pesarme ahora, a ver si ya cogí el chinito y medio que me faltan para pesar los 50 para poderme dar la sangre. Porque, vamos. O sea que mañana tiene que pasar por taquilla, como lo digo, ¿eh? Claro, pero por eso, a ver si cojo el chinito y medio que me falta para llegar a los 50, porque me estoy poniendo gordita. Bueno, vosotros aceptaríais una romería sin parque, sin edificio del Parque Periurbano y sin caseta, a echar el día. Pues sí. Sí, cada uno que se lleve su bebida. Aire. Pero vamos a ver, si tenemos un parque muy bonito, el parque su bebida, su comida y demás, yo, hombre, yo el creo que también se podría plantear esa opción, ¿no? Se trata de pasar un día de campo. Claro. Es que, exacto. Os planteo, ¿por qué la romería no está teniendo tanto éxito en los últimos años? Y si, por ejemplo, las migas. Porque hay concurso. Seguro. La gente es muy como es. Pero bueno, para la carreta también tiene un concurso, ¿no? A la carreta que esté más bonita y demás, creo. Al final, romería y miga no deja de ser un día de campo plantado de una manera o de otra. De todas maneras, claro, es que el terreno de las migas es muy chico. Hay tanta gente, pero porque aquí también es muy pequeño. Entonces se meten 20 y parece que está lleno. Claro, el lo que es el trasvase, pero el trasvase está súper bien. El trasvase pasa ya un día, tú te vas tempranito, coges tu mesita. Hombre, tienes tu mesa con tus bancos y demás, está muy bien. ¿Yo qué? Tenemos que cuidarlo. Que verdaderamente lo de las migas es que se lo... Yo creo que es por la novedad, ¿no? Puede ser. Bien currado. No. Y el rey vizcaíno no me vea. Hombre. Casi el ganador de las migas. Era lo que yo decía. Mira, se llevan su orquestita, tanto la tarde la orquestita. Es que es diferente, es que una orquesta... gusta, yo creo que a mí me gusta, yo creo que le gusta a todo el mundo. Pero en las últimas romerías actuaba el Aire de la Sierra, creo que era, ¿no? Sí, pero de sevillana, nada más, y de rumbita. Claro, pero no van a poner carnavales, ¿no? No, estamos hablando carnavales, de una romería. Pero de todo. Una orquesta de esta guay que te meten no, vamos, te meten lo que pasa te meten que se de trata todo. De pasar un día en la patria se va a encargar de buscarla bueno. Y no de montar allí una discoteca, no, pero no, una no. discoteca. Uh-huh. Pero vamos a venir a Benoca, las fiestas de la primavera tienen orquesta, tienen el DJ Shivo, tienen de todo. Y seguro que este fin de semana Benoca, que tiene tres días creo que son los tres días, seguro que está lleno. Y la gente de Ubrique, vamos, va a estar lleno por gente de Ubrique también. Pero porque si la gente de Ubrique vamos a todos los sitios, no, somos los que llenamos los eventos de los demás pueblos. Claro, nos gusta. La y además gente de Ubrique nos desplazamos a todas partes. A todos los sitios. A todas partes. Menos al incluso trapace. Cuando es incluso cuando son nuestras fiestas, pues también nos vamos. También nos vamos de aquí. Hombre, claro, también nos vamos de aquí. Pero yo te digo una cosa, mira cómo el 3 de mayo no nos vamos. ¿Por qué el 3 de mayo no nos vamos? Hombre, porque el día en marzo, bueno, te toca trabajar. Mayo, o no, no, el 7 de mayo. El 7 de mayo. He dicho el 3 de mayo porque me he equivocado. Este año el 7. El 7 de mayo. ¿Por qué ese sábado está Ubrique petado de gente? ¿Y por qué estamos? Porque nos gusta. Porque nos también gusta. Están bien organizadas las candelas por la gente que, por las barriadas que se vuelcan, que hay que darle muchas gracias a las barriadas, porque es que las barriadas se vuelcan. Creo que ya hay 14 candelas ahí. Sí, hay 14, ¿no? Creo 14. Que son 14 las que hay. ¿Y por qué? ¿Y por qué la romería nos vamos? ¿Habrá algún problema de algo? Claro, ¿cuál? ¿Cuál? Porque dice David que el problema no es caseta o no caseta, o botellón, sino que va a estar bien si quiere la gente, porque las migas dice ya va a tener más gente que la romería. Y también decir, vale, aparte de eso, que la voz del pueblo es marca registrada de Paca Río. Pero eso lo dice Levante, es que me ha dado permiso. Ahí lleva razón, ¿eh? Marca registrada. Eso, dice, claro, decía David, el tema de la, saca a colación el tema de las migas, que al final es como decíamos, ¿no? Un día de campo enfocado de una manera o de otra. Claro. Yo de verdad que la última romería me lo pasé, pero en grande. Íbamos un grupo enorme y echamos el día allí, barbacoa, comida, botellero. Y echamos un día, bueno, nosotros no teníamos que llevar orquesta porque cantamos, éramos los del coro y estábamos cantando con nuestra guitarra que llevábamos y todo. Y la verdad que nos lo pasamos en grande, en grande. Y es cuestión de eso, lo que pasa que yo qué sé, es que no sé. Sí, que se le dé una gente... foca a lo mejor con una que monte sí. Una carpa allí. Una carpa o y algo. Y algún. Planteárselo de una forma vaya, ¿no? Darle, pues antes, ¿no? Darle un antes cambio. Se ha llevado así, sí. Antes se ha montado la carpa y sí. Han ido un grupo allí cantando a lo mejor sevillana, cantando. Lo que nos vamos a cantar en carnavales, como lo que claro. Tú dices. Hombre, no sería lo suyo, ¿no? Eso no sería lo suyo, ¿me entiendes? Pero bueno, que tampoco pasa nada. Si viene un grupo de carnavaleros y salía a cantar, tampoco pasa nada. Fíjate que la chirigota del virus, los romeros empotrados iban de tenían este año ese tipo, precisamente, ¿no? Y ahora mismo me escuchaba el popurrí de... No pasa nada. De la chirigota... Es que no sé. Esto que todos pasándolo bien. Sí. Bueno, que nos quedan 14 minutos, que estábamos hablando de la subida de los precios y decía Elena que 1,93 había... 1,93 nos han subido el recibo de la basura. Pero vamos a ver. Y el que lo quiera comprobar, que lo vea. Que lo vea en el recibo. Lo verá cuando se le pasen el recibo para cobrar. No, ya es que lo han pasado. Ya es que lo han pasado. Por eso lo sé. A mí me lo han enseñado cantidad de gente y no soy una visionaria. Yo dije que se iba a subir el recibo de la basura y no subió el recibo de la basura. Igual que dije, que el otro día me dijo, bueno, me lo han dicho dos o tres, del Algarrobá. Que por lo visto hay gente que no le recogía la basura el puerta a puerta, con sus cubos y su todo, y que habían llamado a Básica, y le habían dicho que no le recogían los cubos, y que ha hecho Básica. Pues ponía otra vez los contenedores donde lo habían quitado. Los que la padre dijo que no tiraran. Los que yo dije que no tiraran. Le dije, no tira los contenedores que los vais a tener que poner otra vez. Pues han tardado nada y menos. En ponerlo en los contenedores, pues, se han rectificado, llevaron. Han visto que a lo mejor no podían estar bueno, rectificado. Ya está, no pasa nada, esto está de pero prueba, que, ¿eh? Es que yo claro, tenía, claro, está fijo, pero es que yo prueba, tenía entendido claro, pero de yo, que me dijeron, al ponernos la recogida de basura, por una puerta nos iban a bajar el recibo de la basura, porque no se iba a llevar la misma cantidad de basura a la planta de reciclaje. Por lo tanto, al reciclar la basura y cada cosa iba a su sitio correspondiente, nos iban a bajar el recibo de la basura. Sí. Al revés, lo que han hecho hace subirlo. Pero si yo lo dije desde un principio. Sí, pero que yo no estoy de acuerdo. Dije eso con ellos. Y me dijeron... Pero rebajar es difícil que no rebajen. No, como siguen así, no están oficiando impuestos y cada vez las cosas más caras, no son más los impuestos. En todo. Ahora, lo que han subido, porque dice que por la gasolina, por el petróleo, por esto y por lo otro, eso ya no lo vemos a su precio más. Claro, tendríamos que saber por qué se nos sube el 1,93, si es por el servicio, si es por otra. Pero vamos a ver, de otra cosa, que no lo sé. Sí, tenemos. Yo tampoco lo sé, pero por pero esa no parte. Subido, ¿no? Hombre, es que me la han subido. Vamos a ver. ¿Pero qué es eso? Y a mí me dijeron aquí, una persona me dijo, no ponga las tiritas antes de que eso. Pues fíjate mis tiritas, cómo las pongo, porque es que se cumple, es que yo lo sé. Vamos a ver, nosotros tenemos un impuesto. ¿Me vas a decir luego el número del cupón, padre? Pues espérate, porque ojalá yo lo tuviera, que me iba a forrar. Que, bueno, y a todos mis amigos, desde luego, que le iba a decir el número del cupón. No iba a comprar todo. No, que no, yo no, déjate decirlo a todo el mundo. Tú para nosotros y ya está. Que, ¿qué iba a decir? Hay en el recibo del agua, hay un impuesto que conlleva otro impuesto. Bueno, del recibo del agua. Hay dos impuestos que yo no los entiendo, ¿vale? Sí, porque es que son la misma ley. Vamos a ver. Hay el recibo del agua, tiene un impuesto. No sé si el del canon. A ver si me. Es que está el canon de mejora y canon no. Es que no. Pues ahora mismo no tendría que tener. Pero si la depuradora yo tengo entendido que no funciona. Este canon lleva otro impuesto. Abajo. Espérate. En la carretera del pantano. Espérate. Es que lo tengo por aquí, pero es que no lo tenía. No sé si el canon de mejora, la semana que viene lo miro mejor y lo explico. Vale. No sé si el canon de mejora es el que lleva un impuesto, que ese canon, que es un impuesto que tenemos, otro impuesto. Tiene otro impuesto añadido. Es increíble. Pero si de 40 euros de factura, 10 son lo que tú has consumido de agua. Uh-huh. ¿Eh? Y lo demás son impuestos. Lo voy a desglosar bien y lo voy a mirar bien. Bueno, mejor dicho, nos roban a impuestos, porque es que es su nombre. No, lo voy a mirar bien y lo voy a plantear porque es que, de verdad, que es que el otro día me quedé flipando. Y entonces lo voy a asegurar bien, lo voy a preguntar bien, voy a ver cómo va, que si tengo que hablar con Manolo del agua le voy a preguntar. Y lo voy a traer planteado, lo del el recibo. Un trabajo que se ha echado ella, ¿eh? Son los cargos que conlleva ser la voz del pueblo. Es que yo quiero jamón en Navidad, no más que Fran y jamón, yo también lo quiero. Dice Juani, la opinión de Juani, que es una pasada la historia de la subida del recibo cuando se dijo que no se iba a subir. Exacto. Pero exacto. Es que son unos no vez, dijeron uno que iban a bajarlo porque no iban a llevar las mismas toneladas de basura, por lo tanto, eso vale un dinero, ¿no? Esas toneladas, si llevan menos, te cobran menos. Y van a bajar el recibo. Mentira. Es 1,93 por cuatrimestre. Por cuatro recibos que tiene al año. Entonces son. Pero por cuatro recibos por cada persona, por lo tanto, multiplica cuánto. ¿8 euros? ¿8 euros al año? Claro, mal contado 8 euros, ¿no? Por cada ubriqueño. Sí. Bueno, perdona, por cada casa, ¿no? Cuatrimestre son 6 euros. No, es cada trimestre, ¿no? No, cada cuatrimestre. Es la entonces son 6 euros. Son 6 euros, cuatrimestre. Y son por cada casa, claro. Como dice, son por cada 3 meses, ¿no? El agua es cada 3 meses, ¿no? Perdona, la basura. Cuatrimestre. Cada 4 meses. Sí. Cuatrimestral. O sea, son 6 euros al año. Sí, bueno. Bueno, 6 euros al año. Pero que no lo han subido. ¿Cuántas casas hay? Pues mira, no lo han subido y, hombre, y... Que no es por el dinero, porque es insignificante esa cantidad, pero... No, ¿cómo que va a ser insignificante? Con 6 euros yo como un día y medio, ¿eh? ¿Un cuánto? ¿Un día y medio? ¿Un día y medio? ¿Dónde compras tú tan barato? Hombre, macarrones con tomate y la quita de atún. Bueno, como te metas la latita de atún ya, a lo mejor no, ¿eh? Sí, por 6 euros. Macarrones de atún no te enseñas. Mira, que está muy caro. Y como 6 latas de atún, 6 euros. El aceite de girasol, más caro todavía. No voy a decir, 6 latas de atún, 3 euros. Un paquete de macarrones, ¿cuánto te cuesta? Ni un euro. ¿Y vas a estar comiendo macarrones todos los días? ¡Hombre! Pues ¿y con queso? ¿No tan pues bueno? Con 6 euros come ella. ¿Eh? ¿Qué barato compra? ¿Y ya? Barato. Pues me hice un arroz negro a ver si lo con gambita y me ha salido por... Y el negro de la faca. Para hoy, para mañana, para hoy, para mañana... Para hoy, para mañana y una fuente. Patricia, a ver si lo que te hace es una tostada con no. Chicharrones o algo así. No. Y me ha salido por una y menos también. Dice, Juan solicita que se instalen en Ubrique las máquinas en las que se depositan las botellas recicladas y te dan dinero, una manera más directa de... Hombre, pues yo se lo vería muy bien, la verdad, porque todo ese plástico que sacamos los miércoles por la noche, que toca hoy, por ejemplo, lo podríamos llevar a esas máquinas, como hay en otros países. Mira. Y te dan, por ejemplo, 10 céntimos por botella, un ejemplo, que no sé cuánto es. Pues mira, pues hoy te sacas algo, ¿no? A ver si digo la palabra ahí. Incentiva a las personas a reciclar, por ejemplo, el plástico, ¿no? Pienso yo. Mira, el otro día me llegaron unas imágenes del instituto de nuestro instituto de los remedios, que han cometido un acto vandálico, se han metido, que ya ha sido un caos. ¿No lo habéis visto? Las puertas rotas. No lo he visto, la verdad. Bueno, increíble. Que yo creo que ya han cogido quién es y todo. Y yo pensaba... ¿Los remedios o el Fatou? No, los remedios no, era el Fatou. Los remedios. ¿No? Para mí que el Fatou. O el Fatou, bueno. Habían volcado todos los contenedores y todas las papeleras. ¿Tú sabes lo que se me vino a la cabeza? ¿Y por eso está la puerta del ambulatorio rota? Sí. ¿La de cristal? Sí. Es que está la puerta de entrada principal, está... Sí, fue de lo mismo. Está entera toda esa ñi con los cristales. ¿Tú sabes lo que se me vino a la cabeza cuando vi los contenedores y las basuras? ¿Que era alguien...? No. Se me vino a la cabeza, digo, hostia, cuando nos pongan los contenedores en la Avenida España, que tengamos que salir a las puertas, en un sábado por la noche, la gente que somos incívica total, y empiecen a darle patas, o empiecen a mover contenedores... Llegan los contenedores a la Plaza de la Estrella. Oye, se me infundió esa imagen en la cabeza. Porque es que, fíjate tú, es un recinto cerrado que han tenido que saltar y han hecho un destrozo tremendo. Pues tú imagínate en lo que es en un paso de un sábado por la noche, 4 de la mañana. La verdad que yo pienso que esos son vandalismos. Claro, que pero se están haciendo, existe. Que no se debería de permitir. O por lo menos si alguien los ve, que los denuncie, que es lo que tienen que hacer, ¿sabes? Y así es como marcharíamos mucho mejor. Por cierto, que nos envía una oyente, cambiando de tema, que es que si no, no me da tiempo, que quedan cuatro minutos y tengo dos mensajes. Las rutas y horarios de los autobuses de Damas, que en la página web de Damas, que es damas-sa.es. Y ahí, arriba le das a rutas y horarios, tiene una pestañita, rutas y horarios, le das y aparecen. Ya. ¿Que no me salía? Sí. Esa es la que yo me he metido y no me salían ayer. Llevo desde el lunes intentando. Pues metiendo los días y metiendo los... Había unos cambios también a Sevilla, de Sevilla también había unos cambios ahí. Aquí hay, ponemos rutas y horarios y ya VJA089... Y ahí ya tiene origen, Ubrique... Pongo Ubrique, Sevilla y el día y al final no me sale. No tienes casi ni que poner el día. Sevilla te pone Plaza de Armas o Prado. O Prado, por ejemplo, Plaza de Armas y le das a ver... Pues el lunes, no, a ver, sí, a ver si te sale el horario, porque a mí y me... Y tenemos la ida a las 6:30 y de la mañana y a las 3:30 de la tarde y la vuelta a las 9 de la mañana y 18:45. Digo porque pues, se le puede servir a cualquier persona. Y también estaba mirando lo de el tema de los bancos, Manolo, y sale aquí, aparece un médico ya jubilado que aparte tenía padece la enfermedad de Parkinson, Carlos San Juan de la Orden, y que recogió hasta 600.000 firmas con su iniciativa Soy Mayor, No Idiota. No Idiota. Muy bien, y era la protesta para llamar la atención de los bancos españoles ante el cierre de sucursales. Sí, tiene un anuncio en la tele. Que, por cierto, en Valencia, ya leyendo acerca de lo mismo, en Valencia, por ejemplo, hay servicios municipales para tramitar el padrón, el bono oro, licencia de obra, que tienen horario de atención presencial exclusivo para personas de mayores de 65 años. Estupendo. Mira, pues lo podían poner algo, aquí. Algo se va consiguiendo. Y es todos los jueves de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Pues lo podían poner aquí porque muchas veces... Hombre. Por lo menos que dé una huertecita que lo vayan vigilando. Porque es que eso es verdad, eso es lo que te estoy comentando. Pues yo también quería decirte una cosa, que ya ha comenzado el reto solidario de José Antonio y que... ¿Que lleva cuánto? Ya lleva 100 y pico kilómetros hecho, o sea que... Y además por lo que es, por una causa solidaria que la verdad le va a ayudar a muchas personas. Yo creo que de aquí a julio podemos ir dando buena cuenta, actualizándolo. actualizándolo. La última actualización que tiene en su página, por cierto, Reto Solidario, 3.200 kilómetros por la lucha contra el cáncer, va José Antonio poniendo entrada de cada día. La segunda etapa, Galargues Le Monté. Perdonando en francés, porque yo no... Montpellier. 39 kilómetros. Dice que ya lleva 93 menos. 93. Más los que está haciendo hoy. Que ya habrá... Lo mismo ya ha terminado. Otros 40, 40 y tanto, que ya se ponen 130 o 130 y tanto. Pues ahí pide que colabore el que pueda y también se ayuda compartiendo las publicaciones, porque así llegamos a... Un vídeo muy bonito que se puede ver y... que es para eso, que es para donarlo, que no es para que él no se va a beneficiar absolutamente en nada. Además, fijaros que podemos aprovechar y ver las fotos que comparte él todos los días con su gorrito del Cádiz ahí en Montpellier. Mira, está haciendo cadismo por Montpellier. Que no, también manda vídeo. Sí. Se graban vídeos. Pues ahí lo podemos ver. Reto solidario, 3.200 kilómetros contra la lucha contra el cáncer. Que nos vamos, que nada, en menos de un minuto llega nuestro compañero Jesús Domínguez con Tiempo de Deporte. Gracias a los tres por haber venido, por estar con nosotros hoy y a la audiencia. Mañana a las tres volvemos. Gracias por estar ahí. Muy bien.